A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Nuestra América unida. La propuesta de unidad de todos los pueblos latinoamericanos atravesó la historia de las luchas populares e iluminó los mejores ideales de liberación. La situación particular de nuestro continente, epicentro de la resistencia a las lógicas devoradoras del capitalismo y de la construcción de nuevas alternativas, es para nosotros y nosotras un punto de referencia ineludible. Luchamos contra el imperialismo, con la unidad de los pueblos, más allá de la frontera de los estados, uniendo las resistencias y forjando un proceso revolucionario que integre la diversidad popular de nuestra América. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorreodelacompa@gmail.com.